Capítulo 30 de Ollanta, drama quichua en tres actos y en verso. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggins. Escena 5. Dichos. Un indio cañari. Indio. Con este equipo de prisa, Rumiñahui me ha mandado. Tupac Yupanqui. Ve que dice, entre paréntesis, a Wilcauma. Wilcauma. En este equipo hay de carbón un pedazo, lo cual indica que ya Ollanta ha sido quemado. Estos tres y cinco nudos manifiestan que ya Tampu se ha rendido a discreción. Y está del Inca en las manos. Estos tres y cinco nudos, que ha sido muy rudo el caso. Tupac Yupanqui. ¿Y en la toma del castillo, qué parte es la que has tomado? Indio. Poca, mas soy el primero, poderoso soberano, en traerte la noticia, que tus armas han triunfado y que la sangre traidora se ha vertido en esos campos. Tupac Yupanqui. ¿Cómo? Con harta frecuencia los míos no he ordenado que no se vierta la sangre de esas gentes a quien amo y compadezco. Indio. Señor, su sangre se ha respetado. Mandad que esta misma noche de aquí corran a tomarlos. Tupac Yupanqui. ¿Tú has visto que estuve yo mis huestes encabezando durmiendo en la confluencia del río Querú, cercano y escondido en Yanaguara? Porque como en este prado existen para celadas muchos bosques solitarios, oculto en una cabaña, hube de estar por espacio de tres días con sus noches, con paciencia, soportando las intemperies y el hambre. Rumiñahui, mientras tanto, vino a verme y declaróme el plan que había adoptado. Que debíamos nosotros partir por la noche del campo, así que él se regresase a desempeñar sus cargos, que iban a celebrarse fiestas de gran aparato, y que luego que estuviesen por el licor embargados, atacáramos de noche, con el cuerpo veterano. Después que tal estrategia me hubo manifestado, a su puesto regresóse, y aquella noche aguardamos. Entretanto el buen Ollanta se encontraba celebrando en el cuartel con los suyos del sol la fiesta, entregados por espacio de tres días, al desenfreno más graso. Nosotros, a medianoche, les caímos por asalto, y como una tempestad, sobre el torreón estallamos. Ollanta inmediatamente se sobrecogió de espanto, y luego que volvió en sí, se halló preso en nuestras manos. Rumiñahui todavía no estaba del todo sano. Orco Guaranca marchaba afligido y cabizbajo, pero empuñaba con furia la cadena en que iba atado. De aquesta manera el Inca a Ollanta y séquito trajo, Anco Guayo y sus mujeres y como 10,000 soldados prisioneros. Pobre Santis, me la han pagado bien caro. Sus hijas, llorando a mares, caminaban a su lado. Por esto es que a Wilcanota has visto inundada en llanto. Entre paréntesis, a Wilcauma. Fin del capítulo 30. Grabado por Kendall Riggins.